Orlando Pérez. No vayan donde médico, traiga más que ingrata, que ya tiene remedio de esta pena que me mata. No vayan donde médico, traiga más que ingrata, que ya tiene remedio de esta pena que me mata. Hay un médico bueno, tenga mi cama, sé que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Hay un médico bueno, tenga mi cama, sé que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Doctor Martín de la Rosa en San Juan, oye. Eduardo Piñeres, Hernán Reina e Iván Fuente, nunca bajen el perfil. Tráigame aquella ingrata, la causa de mi martirio, que esta pena me mata, con su mirada me alivio. Tráigame aquella ingrata, la causa de mi martirio, que esta pena me mata, con su mirada me alivio. Hay un médico bueno, tenga mi cama, sé que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Hay un médico bueno, tenga mi cama, de que va a decirme que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando a Enrique. Ismael Fernández, oiga. Ángel Daza, en La Guajira, oiga. Como Ismael Fernández, que no sufre de amor, ahí tiene a la comadre, dueña de su corazón. Como Ismael Fernández, que no sufre de amor, ahí tiene a la comadre, dueña de su corazón. Alberto Pacheco Fernández, de la China, a Cerejón. We'll be right back.